tengo activo al punto, no había problema. Hablando de facilito esto de que puedan, sobre todo si tenemos una partida de una clase con un paro, como creo que pasó, que puedan mandarme correos electrónicos, es para un poco saldar el tema de los tiempos. Si se agarran todas las dudas juntas 10 días antes de entregar los trabajos, les va a complicar. Para el medio personal es lo mismo, pero creo que para ustedes es mejor que vayan avanzando y presentando las dudas que tengan. Voy a decir algo. Nosotros, bueno, no sé si vos que bueno, duda va siempre. El tema es que somos abocados completamente a las entrevistas, las declaraciones, fotocopia de documentación que nos hemos procurado, con PEI, historia de institución y otras charlas. Y bueno, hemos estado en eso. Perfecto, no, en la medida que avancen con los trabajos, a ver, por la estructura que, o por la dinámica que intentamos darle, esto yo ya lo anticipé, creo que es muy práctico, sobre todo la segunda mitad del cuatrimestre, que es el momento en el cual estamos entrando, y sobre todo a partir del parcial, lo que hicimos es acompañar el proceso de trabajo de campo. Después, cada grupo con su organización interna y su tiempo lo capitaliza más o menos esto. Todos los años pasa lo mismo, hay grupos que pretenden y es lícito y está bueno que sea así, además, poder dar una materia en diciembre. Esto demanda unos tiempos de trabajo. Hay otros que no, que o porque no la pueden dar porque deben política o por lo que fuera, la pretenden en marzo más adelante. Pero de cualquier modo, lo que yo digo es que siempre es importante que se avance lo más posible en el trabajo, porque después es muy complejo volver a la institución. Un ejemplo de lo que estoy diciendo: en San Miguel me estoy encontrando con un grupo que la puso hace 2 años en la materia. Lo que estoy haciendo ahora es encontrarme los miércoles, media hora antes, como para que me vayan haciendo las consultas, porque están haciendo ahora, están finalizando ahora el trabajo. Y la verdad que se les complica un poco, porque en 2 años no se acuerdan que decía Matu de tal cosa o tal otra. Pero después, bueno, cada uno sabe cuál es su tiempo y sus expectativas. Por lo tanto, lo que ofrecemos como modalidad de trabajo, lo que intentamos ofrecer desde la casa. Bien. ¿Alguna cuestión en torno al programa sobre el cual tenía que avanzar como tarea? Y que tiene que ver con lo siguiente, como para calmar algunas ansiedades. En verdad, el programa es un instrumento que permite a los actores sociales que tienen un problema justamente explicarlo causalmente, o sea, explicar la red de relaciones que esos actores sociales entienden que generaron el problema que están intentando resolver. Por lo tanto, no responde a una lógica estructurada en términos de 2 más 2 y 4. No es que ante el mismo problema todos van a identificar los mismos vectores decisivos del problema, los mismos flujos, con las mismas flechitas, o no es que nosotros les damos para que hagan un flujograma y nosotros ya tenemos uno hecho de lo que le pedimos, que es el que está bien con el cual vamos a comparar. Es más compleja la cosa. Es más simple y más compleja a la vez. Más compleja porque justamente hay que construir o darle un sentido cuando uno lo hace. Y más simple en términos de que no estamos esperando que adivinen cómo hay que hacerlo, si no, no sería una explicación situacional. Lo que sí es importante es que al flujograma que cada uno arme a partir de una situación, cada uno que tenga una coherencia interna y que cada uno pueda explicarlo y sostenerlo. Es más, nos ha pasado que, sobre todo en la instancia de ya del trabajo de campo, que por ahí no acordamos plenamente del equipo de cátedra con este flujograma. Con el equipo que lo dice, pero en verdad respetamos la mirada del equipo porque nos damos cuenta que no es algo, que ese punto de no acuerdo no responde porque hay algo que está mal pensado en esos términos, sino que la lógica con la cual lo desagregaron y cómo lo están mirando el problema en esa institución, en ese equipo, hace que identifiquen tal cuestión como un flujo, cuando por ahí yo lo pondría como un DDP. Hay un punto de discusión que se puede dar y que por ahí puede llegar a no saldarse. ¿Se entiende esto que estoy diciendo? Esto sobre todo lo digo porque a veces lo que ocurre es que, bueno, cuando damos tareas de este tipo, cada uno lo compara con el de al lado y se nos cosas totalmente distintas. Dice, bueno, a ver, o está horrible el mío o está horrible el tuyo, ¿qué pasa? Bueno, puede ser que estén horribles los dos o que no esté horrible ninguno. Hace unos cuantos años, me acuerdo que participé, vendí un concurso para ser secretario de la escuela, hace como 10 años. Y me hizo solo cierto asombro, cierta gracia a esta situación, que creo que tiene que ver con lo que estoy contando. Que había un montón, o sea, había una instancia escrita en la cual te daban una situación problemática que tenías que resolver por escrito, concurso de diccionario. Había un montón de aspirantes, de gente que se presentaba, como me presentaba yo, que contaban, pero a muchos se los escuché, parece que era algo bastante instalado, contaban que la introducción al escrito ya la tenían hecha. Sin saber qué era lo que le iban a preguntar, ya tenían hecha una introducción en la cual ellos decían que era la posta para aprobar y hablaban bien de la reforma en ese momento, lo que ellos creían que el jurado quería escuchar, ¿no? Y es un sinsentido, porque ¿cómo uno va a tener una estructura armada, fija, para explicar algo que no sabe bien qué es lo que va a tener que explicar? Es un absurdo. Bueno, a esta gente alguna le ha venido bien, alguna mal, no tengo idea, pero en su momento me asombró mucho. Y lo asocio con esto de los crucogramas. Uno no puede tener una estructura ya armada con la cual seguro que lo voy a explicar y voy a explicar igual que él, que ella. No, bueno, eso no funciona. Cada uno puede llegar a desarrollar explicaciones distintas con un crucograma sin problema. A los efectos del trabajo en la cátedra es solo un ejercicio. Lo que importa, pensando en la planificación social real, es que si alguno en algún momento trabaja en una institución en la cual tienen que llevar adelante un proceso de explicación de un problema, puede utilizarlo como técnica para trabajarlo con sus compañeros. Ahí sirve, si no, no sirve para nada. Si no sirve situado en un lugar en el cual hay un grupo de gente intentando explicar qué les pasa para intentar modificar una situación, para eso sirve. Lo demás es un ejercicio, nada más. Bueno, después de toda esta pelorata, cuéntenme un poco hasta dónde llegaron hoy con Andrea, o qué hicieron con Andrea exactamente con respecto a esta nota que tenían como tarea y hasta la cual vinieron a montar nuestro programa, y así seguimos desde ahí. Fuimos el artículo y después bueno, fuimos poniendo en común más o menos lo que se había marcado para ver con respecto a las temas, a las temas de estructura, ver más o menos si había marcado uno o otro, si había puntos de acuerdo, ¿no? Bueno, y hace falta que sigamos trabajando con eso, ya lo. Yo pensé que habían avanzado menos, digo, que avanzaron tanto, pasó directamente al ejercicio del parcial. Te pregunto para que lo resolvamos juntos, digo, ¿no? ¿O quedaron muchas dudas con eso? Por ahí lo que me entendía bien es buscar O70 para ver cómo podemos resolver. Está bien. Bueno, vamos a trabajar directamente con el modelo de parcial, que estamos en el 2000. Hice 10 juegos, así que son más de 10, lo hicimos para 2. A ver, en la situación de parcial puede haber dos posibilidades. Sí. puede haber dos posibilidades, que son que le pidamos una base de su programa. En general no le pedimos, es un poco más sencillo me parece, no le pedimos un programa completo, le pedimos que identifiquen algunos elementos, ¿sí?, que sean un inicio de un programa. Y no le pedimos un programa completo con toda la red de relaciones, con todos los BDP, no lo hacemos así. Porque lo que nos importa justamente es ver que los verificantes no le logran dar a ese proceso de desagregación, no que estén 5 horas haciendo flechas para todos lados intentando establecer relaciones entre cada cosa que aparece en lo que están analizando. Bueno, pero decía que hay dos posibilidades. Una es que les pidamos que hagan un avance o con algunas pautas, un inicio de su programa sobre una nota periodística de alguna situación, como fue lo que fue mi tarea, y otra es que lo hagan a partir de los elementos que tienen sobre la propia institución en la cual están trabajando. Todavía no lo armamos el paseo, vamos a dormir el viernes con el armado, por lo tanto no sé en qué línea de las dos vamos a pedir el camino del programa. Yo así que realmente lo diría. Pero es importante que intenten por ahí en grupos, también después cuando se junten a estudiar o si no se juntan y lo hacen solo, que intenten avanzar en la identificación de algunos elementos, como los vamos a ver ahora acá, en la institución en la que están trabajando. Algo de eso lo vamos a hacer ahora. Igual. Tres puntos tuvo el parcial del 2005. El primer punto, en verdad, fue toda una pregunta bastante abierta, lo enmarco para que lo entiendan, porque estaba Germán en ese momento, y con ese grupo en particular, se había dado en la primera clase toda una situación de bastante charla y discusión sobre las propias miradas y las propias expectativas que cada uno tenía, cada uno de los alumnos, con respecto al futuro, en términos políticos, sociales y también personales. Y entonces Germán lo que hace en la primera consigna es retomar esto que había pasado en la primera clase como un elemento para elaborar una pregunta, una consigna. Dice, en nuestro primer encuentro y luego de contemplar distintas expresiones del humor argentino sobre algunos problemas que nos aquejan y sobre lo que el futuro parece depararnos, cada uno de ustedes se manifestó sobre sus propias expectativas de futuro personal, social y educativo. Transcurridos unos meses, luego de haber conocido la propuesta teórica y metodológica de la cátedra para analizar los problemas actuales de nuestra educación e intentar construir viabilidad a distintas alternativas de abordaje, ¿qué consideraciones agregaría a sus intervenciones de aquella primera clase? A los que no asistieron a esta clase les sugerimos que intenten reflexionar sobre los nuevos elementos de juicio que la cátedra ha intentado aportarles de cara al futuro, más allá del modo en que subjetiven esos aportes. Fíjense, es una consigna muy abierta. Lo que está pidiendo es que el alumno desarrolle un proceso de reflexión que permita articular los conceptos que tienen en la materia con lo que es la construcción política de un futuro en términos de lo que es nuestro tema central, que es la educación. Es decir, si ustedes estuvieran en situación de ser gobierno, por ejemplo, de la educación, ya sea a nivel gubernamental, propiamente dicho, o a nivel institucional, con qué imagen de futuro se moverían y qué acciones pondrían en marcha para lograr qué cosas. Pensando en esto que planteamos varias veces, que lo que se trata es de tener un pensamiento proactivo que nos permita, aparte de analizar lo que están haciendo otros, pensar que estamos nosotros en situación de hacer, qué haríamos o cómo lo haríamos. Y que queremos además que es un territorio más vacante de pensamiento en general y también más fructífero. Tenemos que intentar pensar desde ahí. Bueno, ahora yo estoy, aunque sea como juego, pero si yo fuera el director general de escuela de la provincia de Buenos Aires, ¿qué haría con la situación? ¿Qué haríamos lo que era el tercer ciclo? ¿Cómo pensaría la capacitación de los ¿con quiénes se valía adelante el proceso de modificación? ¿De qué cosa? ¿Para qué? ¿A qué cosa de la calle daría continuidad? ¿Cómo haría para ese proyecto que tengo o darle viabilidad política? ¿Cómo salen los sindicatos? ¿Cómo me siento? ¿Cómo haría para transparentar la gestión de los recursos? Estoy pensando en diferentes cosas que uno podría abordar. ¿Sí? La segunda pregunta fue más puntual y la que vamos a trabajar ahora en grupo. Y si la mayoría de ustedes ha decidido ya en qué institución desarrollar su trabajo para la cátedra, si el nivel de conocimiento de aquella se lo permite, elijan un problema que consideren prioritario en la institución, indiquen el espacio de análisis desde el cual se sitúan, inicien, fíjense que está subrayado, la elaboración de un flujograma que grafique el análisis situacional de dicho problema, abriendo inductivamente una red de relaciones multicausales que al menos dé cuenta de la génesis de uno de los receptores del problema. Es decir, le pide que sobre la institución, y eso se sucedió ahora porque vamos a hacer, sobre la institución en la cual ustedes están trabajando, a partir de un BDP, de un descriptor del problema, avancen en explicar causalmente ese es el colectivo del problema. Si el conocimiento que dispone sobre la institución elegida para realizar el trabajo final es aún insuficiente, seleccionen algún problema educativo que a lo largo de la carrera ya se ha analizado o algunos que los interpelen por su relación cotidiana con el mismo y grafiquen con un programa el análisis que al respecto puedan realizar. Es una segunda opción. Si algún grupo en particular siente que no tiene elementos para enviar la sociedad espacial para hacer esto con su institución, que piensen en algún problema educativo de la universidad o del lugar donde trabajan, que lo identifiquen, que lo definan y hagan lo mismo. Intenten armar un inicio de su programa a modo de ejercicio sobre este problema. Ahora vamos a trabajar en dos minutos con esta pregunta a 12 minutitos. Le leo la 3 porque es sobre la unidad 0 para que también tengan una idea sobre cómo puede ser la pregunta sobre la unidad 0. La unidad 0 tiene que verla toda. Igual, los textos más fuertes y más centrales son los de Merkelen. Bueno, Merkelen, Svampa, Anderson y Hobsbawm son 4 textos muy muy potentes. Después los otros textos son más situados en lo escolar, son importantes pero más situados en lo escolar. El mismo Capiró, bueno, el texto delantero, el redondo. Pero teóricamente, conceptualmente, pensando en entender un contexto social y político, los 4 textos más fuertes o los 4 autores más fuertes son los que mencioné. Dice, a partir de la lectura de los textos de Merkelen y Anderson, dice en esta consigna, identifica relaciones entre la política y la sociedad analizando las actuales cumbres de las Américas y de los pueblos, que se estaban dando en ese momento, en ese momento. Puede utilizar como insumo las notas periodísticas adjuntas referidas al tema. En ese parcial, que siguen ustedes, lo que hicimos fue poner diferentes notas que se referían a la cumbre de los pueblos, que se llamaba Mar del Plata, con diferentes miradas sobre la cumbre de los pueblos, y lo que les pedíamos es que analizaran las situaciones a la luz de los textos de Merkelen y Anderson. ¿Sí? Bueno, tanto la pregunta 1 como la 3 no son preguntas que podemos trabajar ahora. La que sí podemos trabajar es la pregunta 2. Por lo tanto, lo que les pido es que se tomen en grupos, cuando están trabajando en las instituciones, en el parcial va a ser individual. Tomen media hora, más o menos, minuto más, minuto menos, para avanzar sobre esta consigna, si pueden, en la institución que ustedes están trabajando, y lo van llamando, se va pasando, como para ir viendo lo que van haciendo, después lo discutimos entre todos. ¿Estamos? ¿Está claro lo que estoy proponiendo? Estoy un poco cansado y yo mismo me escucho un poco confuso, por eso me pregunto si está claro. Trabajando, no tienes que saber todavía por eso que se define y una posición, vos, porque me están diciendo 10 personas, 10 cosas distintas. O por el contrario, puede ser que en este proyecto sí, claramente, si tenés un problema de este, digo, los dos caminos son posibles. Lo que tenés que hacer es explicar en el caso de que me está diciendo para tomar. ¿Cuáles son los caminos muy interpretados en nosotros por el de la también sería importante que indiquen si el problema que están identificando lo ven como un problema terminado, intermedio, y por qué. Se van a preguntar por qué. Ahí vuelvo. Bueno, ¿cuál es el problema? El problema es lo que más se ha hecho, ¿no? Pues surgió una partida entre esta y esta. Bueno, de alguna manera fortalecer esta cuestión institucionalmente acá, estamos hablando de proyectos. Vos estás evaluando cómo está su definición, le dice, hay muchos pobres en Argentina. Problema de la pobreza. Tiene una institución que trabaja para mejorar la condición de los pobres. Uno tiene que ver, no, cómo funciona la pobreza. Tiene problemas de esta institución que trabaja para eso. Vos tenés que ver por qué esta institución que trabaja para eso no lo hace mejor, no lo puede hacer mejor, no lo quiere hacer mejor. Lo detectó esta institución, en este caso lo detectó esta institución dentro de un grupo de trabajo, de la URRI. Bueno, están haciendo todo, pero quizás ellos ya tienen una institución propia. Bueno, ¿cuáles son los temas? No, ¿qué hacen? Esta institución no tiene un el tema de la continuidad de sus integrantes, que es un problema incómodo, de acá, no es de la escuela. ¿A cuál le importa un carajo? No, no sé por quiénes son los años. Pero el problema es que nosotros no analizamos la escuela, porque si no, no tendríamos que hacer nada con la urbe. Nosotros analizamos el proyecto de la urbe. ¿Por qué no lo logra? Entonces, ¿por qué no lo logra? Uno de esos sistemas puede ser con una chiquita para bancarle la necesidad de 3 años de la comunidad. El problema es lo que no es por el tema del financiamiento. Ella porque puede moverse tranquila, tuvo la que pasaron, le pasó un plan, no tiene que terminar, Y además hay un montón de variables que juegan porque hay que tener ganas, ¿sí? Claro, tú que yo lo más que tengo que pensar y de financiar y anunciar, que está más que una lógica de que no para el anuncio, no sé, bueno, ahí sería algo genio, ¿no? Pero hay un estatuto. Claro, pero para la institución, no para el usuario, ¿no? Para el proyecto es genio. Para la institución es genio. Pues si el proyecto se desarrollaría en una institución, con determinada estandarización de los cargos, no habría problema. En cuanto a la continuidad de sus integrantes. No, pero yo digo separar, por un lado. ¿Vos hablando de la universidad o de la escuela? No, ahora estoy hablando de... Porque son como distintos lugares. Para mí, los problemas que estamos narrando de la escuela son variables, o son los porqués, son los que vivían. Para mí, estos son los problemas que tenemos, el financiamiento, el compromiso institucional. Dentro de los problemas que abonan a esto, están todos los profesionales, la rotación docente. No, estamos en todo lo que escribimos, lo que es falta de compromiso. Si entendés, es que has entendido. No sé si me explico lo que yo digo. Bueno, tratamos de entenderlo. Gracias. Gracias.

la falta de protagonismo de

Esos pequeños pasitos que se dan, una de las cosas que los tenés, pero ya los tenés uno bien y viene con el director, le dirá, ya que estamos en el proyecto, Manuel, que te viene a hacer todos los años, quiero su poder. Y la otra acumulación es que a partir del premio yo empezaron a hacer, yo que dijo legitimidad. Claro, pero por ejemplo, Thank you. ¿Cómo lo vemos? está bien mencionar, es un vector que es el problema, porque es lo que va. La cosa que la cosa de la o dificultades, por ejemplo, ¿no? Cuando se conoce agua. O sea que realmente este libro es un libro racional. Me di cuenta hoy. tardé por mandar los mensajes. A ver si yo entiendo esto, ustedes no me explican. Llegó. usar para su vida general. Dijo lo que quería que había que decir. Me parece que ese artículo de Clarín. ¿Qué pasa en el país? Parece que eso se podría alguna cosa. En general, la historia de la institución. Yo, pero no era un director de la institución. Claro. Pero todo ese proceso. ¡Ah! Esa es la pregunta para hacerle al maestro. O sea, hay que tener bien claro qué engloba cada uno y cuál es más fácil para ejecutar las cosas. No es el partido. No es un problema en el particular, en nuestro proyecto. Por eso, comparativamente hay decisiones, acá hay un sol. Claro, o sea. No tengo una discusión, yo te he acertado con eso. Hemos acumulado en la cual es el problema, fijar. Eso tiene que el problema es la alfabetización inicial. La alfabetización no, los problemas de lectura y escritura comprensiva convencional en los chicos de sexto año. Es lo que ataca el proyecto. En cambio, para mí no hay que ver, no hay que ver los problemas internos dentro del desarrollo. Le damos una punta un poquito más. Es decir, yo digo, si el problema, si el proyecto significa problemas difíciles, va tras un apoyo para solucionarlo. Lo que tengo que ver es este proyecto, cuál es el camino que hace, cuáles son los problemas que padece y qué se puede hacer para mejorarlo. Pero no arrancan entendiendo sobre eso. Arrancan trabajando, se ponen todo en marcha, pero en un problema intermedio que tienen que se lo ocurre el menos, que no están resolviendo el problema, no de esos niveles ahora, sino lo que vamos a hacer en texto. Que es un problema de alfabetización, por eso, todas las acciones directas que hacen de capacitación son docente, con docente, con una afirmativa. O sea, necesita un problema terminal, pero necesita un problema intermedio, un problema terminal que trabaja sobre él. Ahora, los problemas intermedios pueden ser de otros. Los problemas intermedios originales, iniciales, y los problemas intermedios que surgieron en una puesta en marcha. Entonces, lo que ponen a la mano en la capacitación resulta que los docentes de tal escuela se ofenden porque se esperaban que se escucha recibida. Sí. Los docentes de tal escuela, como no hay puntada, porque sí, no, lo que yo diría es que los problemas que tenemos que intentar identificar, porque ustedes que son inherentes al desarrollo, no a lo que nosotros tenemos que intentar. Al final estamos en otra situación. Para eso salió la evolución, ¿no? Si ustedes toman como problema intermedio, de desarrollo, toman en el proyecto, toman eso en el proyecto, es muy posible que todo esto que estamos planteando, y que yo digo que son como dos temas intermedios, la verdad, pueden ser relacionados como vectores definitivos del problema. Yo decía, los problemas, o las causas, no sé cómo decirlo, lo del proyecto de gobierno, la continuidad de los integrantes, el financiamiento, los proyectos institucionales, etc. Todos estos son hechos, circunstancias, variables que nos rodean. que no son el problema en sí que a nosotros nos preocupamos. Nosotros debemos trabajar para mejorar el proceso, no para mejorar el proceso. Porque para eso ustedes están perfectos. El dilema que ustedes tienen, lo que tienen que hacer, a ver si voy comprendiendo es. Sí, toma, efectivamente, como problema intermedio, que es lo que están diciendo, toma como problema intermedio, toma así que puede estar redactado como las dificultades para la puesta en marcha, el proceso de capacitación, docente de servicio para mejorar la estructura en las escuelas de primaria de tal y cual. No, el problema pasaría a ser la escuela, con lo cual que movilizar la escuela. Claro, yo tengo que ver el proyecto, claro. Pero yo estoy trabajando con el proyecto, no con la escuela. Si no, tengo que ir a la escuela y ver por qué la escuela. Y ahí vamos a necesitar. Por ejemplo, si pasa aquí todo. Bueno, paremos en el lugar. A los efectos, vamos a ir. Ustedes, ahora que tienen la necesidad de tener el trabajo de campo, porque es un intermedio y es parcial. Vamos a poner la cabeza en el intermedio de ustedes, que es parcial. El proyecto de parcial pueden no tener definido la opción todavía y tomar a modo de proyecto el bien o el contrario. No es un intermedio individual. Alguno para el parcial puede decir, bueno, el problema que voy a tomar para hacer la misma que se plantean, o otros pueden decir el problema que voy a tomar es el problema todo, para la memónica. Para los que van a tener que saldar esto es para el trabajo de campo, que tienen todo tiempo, que simplemente tienen que elegir algunos de los caminos, y pues ya porque lo dijeron, los dos son posibles. Los dos son correctos. Yo también me estoy quedando la duda de que si yo digo, el problema es el mismo problema que se identifica, lo estoy poniendo en paralelo a ellos, con lo cual estoy trabajando hacia el instituto de escuela. Yo no debo poner en paralelo a ellos, debo ponerme cruzando los problemas para ver qué es lo que pasa a ellos. No. ¿Por qué? Porque el trabajo este no es de inteligencia profesional. Nosotros lo que tenemos que hacer es entender la lógica de eso al momento que nos pasa el proyecto. Por eso. Me entra en la cabeza una empatía, ¿cómo piensas? Claro, para mí me pelado, pero entender, bueno, a ver, ellos se constituyeron en un marco social con un trabajador sobre esto y en la vida de otros. De hecho, decidimos trabajar sobre la constitución, decidimos trabajar sobre el público en la escuela o sobre el impacto de la política en el urbano, me sumaban lo que es su área. Y yo no sé si saber, dice lo que sabe, ¿no? En algunas instituciones no estamos teniendo esto porque en algunas instituciones no, mejor dicho. En algunos proyectos, mejor dicho, no están haciendo necesidades porque si no se van a dar el proyecto, no tienen claridad sobre esto. No se van a la escuela, es más un lomo para hacer una estudiante. Porque entonces la directora te dice una cosa, te dice una cosa y el otro te dice, no, es más sencillo y más claro hacer esto, en todo caso abrir preguntas sobre lo otro, pero sin avanzar en esto. Una discusión que teníamos es cuáles son los vectores descriptivos del problema que están comparados acá. ¿Hasta dónde se observa esto? Porque bueno, no hay ni siquiera datos. Los vectores descriptivos son los trabajos completos, claro. Por ejemplo, estoy comentando así. El 30% de los pibes de 8 años de deprean, los directivos se quejan de que los chicos no saben escribir, la maestra de lengua dice que al segundo ciclo no le enseñaron nada, los los datos y los diferentes actores pueden estar denunciando. En verdad que nosotros no lo tenemos, nosotros tenemos de lo que dicen los que están haciendo la propuesta de enseñanza, con la situación de la propuesta de enseñanza en la cita. Tiene que buscar el definitivo en el que muchos maestros no tienen un método, una modalidad de trabajo clara, hay maestros que no saben explicar por qué las actividades que ellos están desarrollando como propuesta de enseñanza van a generar un mensaje. También hay los pibes. Se supone que en tercer grado los pibes tienen que estar. Bueno, si me fijan de otra vez, no me mata, porque el ciclo de lugar tiene que estar terminando su proceso de alfabetización inicial. Los pibes tendrían que salir del conocimiento sabiendo leer y escribir de modo convencional. Porque hay un primer preliminar que se está saliendo el segundo ciclo, que se puede leer y escribir. Nosotros hemos contado con el aula, que me decía que, bueno, algo bien conflicto chiquito, que los pibes no separaban palabras, seguían todas las palabras, cuando seguían poner así, seguían todas las palabras. En mi casa hay... Entonces estaban trabajando con los maestros para ver qué intervenciones de directo tenían que hacer para poder... Esto que parece que es un problema, pero eso no es un problema tonto. Esto se ve, bueno, ¿con qué hecho social tiene que ver? ¿Con qué? Estoy inventando, ¿eh? Con que, bueno, con algo que tenemos, que el maestro de segundo grado, el segundo año, no trabajó de preparación de palabras. ¿Esto con qué tiene que ver? Con que hay una acumulación de una propuesta didáctica que se dice constructivista, aunque no lo sea, que entiende que le dibuja la intervención docente en el proceso de aprendizaje. Eso es una acumulación, como que se calcula. ¿Por qué es una acumulación de la estructura? Porque eso es lo que hizo en los últimos años, al igual. La construcción de sentido que se hizo el constructivismo es que ser constructivista era la intervención de la segunda en el proceso de aprendizaje. ¿Y esto con qué regla de juego, con qué género de estructura tiene que ver? Que no, con que no existió una capacitación docente real para formar a maestros constructivistas. Se dijo, a partir de mañana somos todos constructivistas. ¿Somos todos constructivistas? Sí, somos todos constructivistas, vamos. Que no estructura, la regla de todo. Y el tema, otra discusión nuestra, el tema de la ciudad. ¿Y qué cosa? La otra razón es que se trata de discusión. Bueno. Ah, sí. Bueno, digamos, el problema intermedio que es parcial de mano. ¿Cómo? Enfocado el problema intermedio que es parcial de mano. Ahí se unifica todo. Porque esto es lo que hablamos hoy, que ahora no lo dijimos. Esto es un proyecto que tiene varios espacios, que está la universidad, está la escuela, hay una cosa bastante heterogénea, digamos. No está, por lo menos para nosotros, claro. Hay como varios puntos en el Bueno, a ver, y que esto puede tener tres espacios. Puede tener o tiene tres espacios de conocimiento. Un espacio de conocimiento. Y yo, vamos a tomar el teorema este de la investigación inicial, la dificultad de utilizar la electroescritura, yo puedo encontrar el lector derivativo del problema en los diferentes espacios. En la escuela, que existe en el vestibular, en la escuela 38, en el aula, en la escuela incluso, en el nivel particular que puede tener yo con la universidad que está articulando acá, con la mirada ahí, o con una televisión, con la estructura social del distrito, también está teniendo más acciones, también lo que en el nivel particular, el distrito de Luján, o puedo pensarlo en un nivel más general, que pasa en la provincia de Buenos Aires, que pasa, claro, que pasa en la provincia de Buenos Aires, qué políticas se ponen en juego para realizar esto. Si pensamos, por ejemplo, en la propuesta PIE, es una política focalizada que hay para el fortalecimiento de las adicciones de las escuelas. Una propuesta que es pensada a nivel general. En cualquiera de los lugares podemos encontrar observables, especiales, estructuras y genoestructuras. Si lo pienso a nivel general, que es una lista que estamos trabajando acá y que la universidad está implementando a nivel de la provincia. Un vector efectivo del problema tiene que ver con datos de la resistencia o del fracaso escolar, o de deficiencia en la lectoescritura o en el fracaso en el pasaje de ciclo o en el pasaje a la secundaria en la provincia. Los flujos tienen que ver con los centrales que se de eso, la estructura, la geno, con la reforma, y tal. ¿Estamos ahí? Cuando nosotros decimos que en el espacial ustedes tienen que indicar el espacio de análisis, tiene que ver con el espacio de análisis central del cual van a mirar, más allá de que lo cruces con otros espacios. Yo entiendo, estoy escuchando que el espacio de análisis en el cual ustedes están trabajando es un espacio de análisis particular que es de la universidad que está implementando. Ustedes no están trabajando directamente con los directores de las escuelas. Esto no quita que puedan tomar elementos de los lados, de los generales y de los singulares. Pero siempre elementos que aparecen traducidos por quién. Por los actores sociales intermedios o el espacio particular de los que ustedes están hablando. En verdad, en esta lógica, eso puede ser una simulación de la estructura. ¿Por qué es una simulación de la estructura? Porque esta dificultad para vos, porque tiene una mirada didáctica, esta dificultad, a ver, si es que entiendo correctamente la idea, pero esta dificultad para tener una mirada de responsabilidad didáctica, si se quiere, en cuanto a los procesos de intervención que generan más aprendizaje en el otro, no es histórica. En los 50 años una dificultad no estaba, había otra. Y además, uno puede, a la luz de las investigaciones y de la base del conocimiento, disentir profundamente con la metodología de la investigación de sus trabajos 50 años adelante, no dice que sea la correcta. Lo que estoy diciendo es que el docente de 50 años, globalmente, sabía que tenía que enseñar y sabía cómo enseñarlo y creía que podía hacerlo. Teniendo mirada por tener. A ver. Una cantidad de procesos que hicieron entender que la mirada hacia el futuro va a comenzar con una enseñanza que cierta responsabilidad, el sujeto que aprende y no el sujeto que enseña. Y esto puede ser una figuración que deriva en qué, en algo concreto, así que el pibe escribe, no escribe de modo convencional y algo no lo permite. Porque cree que por más que lo y esto, ¿en qué habitual resistido el problema deriva? Y en que el pibe en tercer grado escribe de corrido. Porque el maestro no le corrige porque... ¿Se puede decir o no se dice? Es una aplicación posible. Pero Manuel, ¿qué era? Oye, ¿qué era? ¿Qué era? A ver, muchachos, lo mismo es situacional, algo que tiene que ver con la situación. Lo mismo que... 20. Os cuento de nuevo a ver si puedo de otro modo un poco más claro. Nosotros intentamos, cuando redactamos un problema, intentamos entender qué es lo que viven como problemático esos actores sociales que están poniendo en marcha acciones para modificar algo, para intervenir sobre la realidad. Están interviniendo sobre la realidad para cambiar alguna cosa. ¿Qué es lo que están entendiendo como problema? A veces esto parece muy bien explícito en algunos proyectos, pero en los proyectos de los chicos, claramente, dicen, nosotros estamos la gente que está trabajando, ¿verdad? Es el proyecto de la universidad, que trabajamos en las escuelas, en los institutos de alfabetización, el problema de la alfabetización inicial, etc. Y a veces no parece tan claro como el caso de las chicas, por ejemplo, ¿sí? Donde se mezcla más ahí que es terminal, que es intermedio, que... Como nosotros estamos ejercitando, estamos practicando, estamos entrenando esta mirada, es posible que el problema que estemos identificando hoy, dentro de dos meses, cuando se viene el trabajo, no lo relacen igual, porque tienen otros elementos, otra construcción. Se hace un poco un chiste en este grupo, con esto de los problemas terminales e intermedios. Se decía que el problema terminal que ustedes tienen es el trabajo de campo. El problema intermedio que tienen es el parcial que la semana que viene. Puede ser que los dos problemas sean distintos entre sí, o que la identificación de los problemas que hagan sea diferente. No es que siempre les toco un ejercicio de este tipo de parcial, lo que marcan como problema, nosotros no vamos a corregir en el caso de ellos que los cuatro los han puesto igual y que porque... No, en verdad la construcción que cada uno está haciendo ahora, para cuando van a tener que acordar y avanzar, es para cuando terminen el trabajo del campo. Ahora, ¿para qué sirve hacer todo esto? En verdad sirve para poder pensar en vectores definitivos de resultados, que es lo que nos estamos identificando ahora. Para poder ver cuando uno, ustedes, yo, es actor social en un ámbito determinado y quiere cambiar algo, lo quiere cambiar para lograr qué cosa, lo quiero cambiar para lograr esto, esto y esto y esto. Ahora, para saber qué es lo que puedo lograr, tengo que desandar todas las causas del problema e identificar aquellos aspectos sobre los cuales puedo intervenir. ¿Estamos hasta ahí? Y desechar aquellos sobre los cuales no, porque no soy autor social como para intervenir en este momento. Cualquier problema que tomemos, cualquiera, tiene tres grandes espacios de desarrollo. Un espacio singular, uno particular y uno general. Yo ya dije, en este momento, que uno de los de las serias dificultades que tenemos en general cuando explicamos un problema es que explicamos un problema que está acá en lo más concreto, el vector definitivo del problema, lo más concreto de lo singular. Pepito Gómez no aprende a escribir de modo convencional y rápidamente cuando nos vamos a explicar las causas decimos, Pepito Gómez no aprende a escribir en la escuela 32 de modo convencional ¿por qué? Bush, no sé qué cosa. ¿Sí? Seguramente el que Bush no sé qué cosa tiene, cuando uno establece toda una serie de relaciones, tiene relaciones con Pepito Gómez. Pero en el medio pasan 40.000 cosas por las cuales, con el mismo Bush que no sé qué cosa, Pepito Gómez aprende y Juancito López no, o al revés. Lo que se busca con todo esto es poder hacer todo ese camino intermedio que nos permite identificar, bueno, mientras acumulamos fuerza para voltear la bus, estamos cerca, ya aparece, sobre qué cosas sí tenemos capacidad de intervención o acumulación de fuerza para intervenir. Cuando en el modelo de parcial les pedimos que ustedes identifiquen un espacio, así dice, ¿no? Dame la consigna exacta. Está en como segundo ítem. Indiquen el espacio de análisis en el cual se sitúan. Bien. Es porque nosotros no les estamos pidiendo que desarrollen este flujograma en todos los espacios de análisis, que es lo que estoy dibujando en el pizarrón. Uno lo podría hacer, pero es mucho más complejo. Les estamos pidiendo que lo desarrollen en uno en particular. Puede ser en el espacio singular de una institución, o como en el caso de los chicos en el espacio particular de la universidad, que es un proyecto en el cual trabaja con varias instituciones, o el mismo problema podría ser un espacio más general, a nivel ministerial, por ejemplo. Y en cualquiera de esos espacios podemos desagregar. Lo que cambia es el poder o la capacidad explicativa que tiene sobre el problema cada uno de los diferentes espacios. Es decir, digo algo obvio, cuanto más general es el espacio, más general es la explicación de los grandes procesos, pero más se le cuelan las cuestiones que pueden pasar en el medio. Cuanto más acotado es el espacio, más poder explicativo tiene sobre esa situación en particular, pero con el riesgo de escindirse de todo lo otro. Así como yo digo que, y lo digo esto siempre a modo de ejemplo, el maestro que no sabe qué hacer con Pepito Gómez que no aprende, rápidamente patea la pelota para allá, dice lo que pasa es que bla bla bla bla. Si yo le fuera a preguntar a, no sé, pensemos en un lugar de estructura del gobierno educativo, si le fuera a preguntar a Filmo, ¿por qué Pepito Gómez no aprende? Filmo va a ser exactamente lo mismo, pero para acá. Va a decir, no, porque nosotros estamos poniendo en marcha, está proyecto, está plan. Pero lo que pasa es que la maestra falta mucho. ¿Sí? Lo que entendemos es que son transposas esas explicaciones. ¿Por qué? Porque cada actor social explica en función de sus intereses. En esa estructura, en ese momento. Esto no quita que uno siente la mirada de uno de los espacios y pueda mencionar cómo intervienen los otros, aunque no lo tome en detalle para su análisis. Entonces, pero sin desconocerlo, ¿por qué? Porque si no, el riesgo sería desarrollar una mirada voluntarista en términos de creer que la cosa se resuelve todo desde acá. Digo, pensando en educación, pensar, por ejemplo, que con los índices de pobreza y de fragmentación social que tenemos, no vamos a tener fracaso escolar, sería realmente desconocer la incidencia que tienen las condiciones de vida en los procesos de aprendizaje de los pibes. Y las condiciones de vida de los docentes, los procesos de enseñanza que desarrollan, como se van adelante. Ahora, abrochar directamente la cuestión del no aprendizaje, del fracaso escolar, o exclusivamente a las condiciones de vida de los pibes, las condiciones de enseñanza, solo eso también sería explicar de modo demasiado unicausal porque hay otra cantidad de cosas que no. Entonces, a los efectos de lo que van a hacer ustedes, cuando ustedes sitúan, dicen, bueno, yo estoy situada en el espacio singular de la institución, de la escuela tanto, estoy explicando desde ahí. Sin embargo, voy a tomar elementos que tienen que ver con el espacio particular del municipio, de qué sé yo, lo que está haciendo a nivel digital, qué sé yo, el espacio general del ministerio, o de políticas más globales todavía, económicas, de institución. Lo voy a tomar porque sé que es una relación, aunque no sea el foco de mi análisis. Pero estoy situado acá, en la cara de la. Sí, ustedes que estuvieran haciendo el trabajo, analizando. ¿Te pones el trabajo que vimos hoy en la en el teórico? Que era ese texto de Diego Clarín. Sí. Nosotros habíamos puesto como problema la falta de vacantes. Sí. Sí. Falta de vacantes. Ajá. Escuchen, a ver, paren ahí. Vamos a tomar este ejemplo. La falta de vacantes y además aparece en una escuela ahí. Falta de vacantes en escuelas privadas de la provincia. Sí, pero ahí el problema aparece en una escuela de A ver, según quien sea el actor que esté interviniendo, va a tener que resolver desde el ámbito sobre el cual tiene capacidad acumulada para intervenir. Si yo soy el director de Lupa Lala se llamaba, voy a poder desarrollar todo lo que está ocurriendo en la institución y todo lo que está incidiendo lo de afuera y poner en marcha directamente acciones que intervengan parcialmente, porque siempre las intervenciones son parciales y insuficientes, sobre el problema de Lupa Lala. Entonces, descubro, por ejemplo, insisto, estoy inventando, acá es ficción pura a los efectos didácticos de explicar esto. Descubro que, en verdad, tengo un problema de sobrematriculación, porque en la escuela que está a 10 cuadras están rajando todos los pibes que deben cuota, entonces se vienen a anotar todos acá porque estamos ganando la cuota. Yo no lo puedo absorber, por ejemplo. Entonces, ahí se pone en tensión una cuestión del espacio singular de esta institución con el espacio particular de otra institución. Entonces, cambio algunas cuestiones que tienen que ver con la política de matriculación en la escuela. Ahora, a la vez, digo, bueno, me tengo que reunir con los directores para ir a reclamar qué pasa con la subvención, con no sé qué cosa. Y entonces también empezó a acumular fuerza, hagamos una reunión de todos los directores de Almagro. Ahí figuraba que era el empresario de la... del presidente de la Cámara de Empresarios del director. Ahí sería... Y además esto se pone a, en litigio con que justo con la dirección de escuela, con la dirección de escuela aumenta el subsidio para quedar más cargo, y que además no lo aumenta porque en ese momento tiene su frente interno porque está discutiendo salarios paritarios con los docentes, y esto se le trae, por ejemplo, estoy inventando, pero situaciones que pueden pasar, le traería en esa coyuntura mucho quilombo aumentar la partida presupuestaria para escuelas privadas. Porque justo está discutiendo el salario con los docentes y está diciendo que no tiene plata para aumentar el salario. No tiene plata para aumentar el salario. Ahora, por otro lado, la frazada siempre es corta. A ver, Edith, la frazada siempre es corta en esto. ¿Por qué? Porque lo cierto es que si las escuelas privadas cierran, en Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, que hay una acumulación, en ahí se ve bárbaro. En Ciudad de Buenos Aires hay un proceso de acumulación de plena estructura. En un nivel o en un espacio general que tiene que ver con que más de la mitad de las escuelas de la jurisdicción son privadas. Más de la mitad de las escuelas de Ciudad de Buenos Aires son privadas. Y son empresas. Y esas empresas les quito el subsidio. Explicándolo desde el Estado, les quito el subsidio. ¿Sí? Y quiebran. Porque son empresas. Tengo, por ejemplo, edificios para meter a 300.000 pibes. Miren qué problema. Ahora resulta que hay un problema económico con el cual varios se empiezan a quebrar y se empiezan a quedar sin matrícula, y pasa lo que pasa acá, empiezan a bollar con que los pibes de la escuela de los médicos si tienen derecho o no, los padres de la escuela privada que tienen que el Estado ponga más plata, pero otros actores que dicen no, que no ponga, porque cómo va a poner, sale todo un juego que es en un espacio general. Según donde yo esté parado como actor social, si soy el director de, ¿cómo se llamaba? Upalala. La verdad, puedo hacer algunas acumulaciones para algunas cuestiones, pero no tengo capacidad de intervención directa. Estoy tratando de resolver el problema de Upalala. ¿Sí? En casi todos los casos, el espacio de intervención directo es el singular. Ahora, tengan cuidado de que no aparezca este espacio singular escindido. O sea, ni se vayan para allá totalmente ni tampoco lo nieguen, porque si no, es el discurso de la reforma. El discurso de la reforma es un discurso que centró todo en esto. Que veía que la única variable era la institucional. Todo el discurso gerencial tiene que ver con poner la mirada solo acá. No estamos planteando eso nosotros, guarda. ¿Queda más claro, Mónica? Te pregunto a vos, le pusiste el ejemplo de... ¿Más o menos? Una última cuestión y los dejo libres. A ver, chicas. Hola. Insisto. Esto lo veíamos incluso con más de un grupo de esto. Lo que importa es la lógica interna que puedan desarrollar, la cual ustedes puedan dar cuenta de cómo algunas situaciones están explicando otras, no están siendo causas de otras. Tranquilamente, como son, tienen valores relativos, digamos, los conceptos, como conociendo cómo son utilizados acá. Tranquilamente, lo que aparece como vector descriptivo del problema podría en verdad ser un problema que esté generando todo este desarrollo, o eso enunciado igual en otra situación podría ser un flujo. Tiene que ver con el conjunto de la situación. Según, no sé, la alta resistencia de los chicos de tercero en un equipo y en un trabajo puede ser un vector efectivo de un problema, y en otro puede ser un hecho social que está explicando otra cosa. El problema de violencia y uno de los hechos sociales que lo explica es la alta resistencia, porque hay un montón de pibes de salido general y eso puede ser una estructura que es una acumulación que da cuenta sin inventando un problema de violencia en un grupo. Ustedes cuando terminan de hacerlo tienen que intentar darle una lógica interna a eso y ver si cada cosa está siendo explicada por alguna otra o está explicando alguna otra. En general lo que está bastante bien. Preguntas. No venimos que pasa. Así que me iban a preguntar para recuperar todo. Sí, más o menos. Bueno, si alguno tiene durante la semana estudiando alguna duda, manda un correo. No sé, no le creo. Nos vemos el miércoles que viene. Lean los materiales de la unidad cero. No, el martes. Martes que viene, el miércoles. El martes a las 4. Sí. Está bien, aquí tenemos más allá de tiempo para la próxima vez. No, no, no, no. A ver, cuando nosotros decimos que se eligen los nudos críticos, o sea, los aspectos sobre los cuales uno puede intervenir, en verdad, en una teoría de la acción social en la cual creemos que uno se constituye en actor social acumulando fuerza, también para lo que sirve identificar los nudos críticos es para ver con quiénes me tengo que juntar para cambiar qué cosa. Entonces, si el nudo crítico que yo identifico como actor social que explica tiene que ver con el nivel singular de la institución, sé que para modificar esto a nivel institucional me junto con la maestra de cuarto, con el papá, con qué sé yo. Ahora, sí, también identifico nudos críticos que tienen que ver con un nivel particular del municipio, por ejemplo, que los chicos no se alfabetizan porque estamos perdiendo, no sé, 50 días de clase por año por el tema de infraestructura y vamos a ir al consejo escolar, ahí ya sé que tengo que acumular fuerza con la otra escuela, la otra para lograr esto. Y si el nudo crítico tiene que ver con que la distribución de la renta, no sé qué cosa, ahí ya sé que tengo que participar políticamente en determinado ámbito si quiero modificar eso. Para eso estoy identificando el nudo crítico, para ver cómo me constituyo en actor social para cambiar desde qué lugar qué cosa. Chao. Bueno, el nudo crítico. Chao, gente. Chao. No, pero el está bueno, yo estoy ahí. Bueno, el nudo crítico, Mónica, es mañana se trabaja y ya que las datas. Me equivoqué, Mónica, no va a ser este por el primer tranquilo, va a ser el otro por el primer. No es pero lo que pasa es que no es lo mismo política, por ejemplo, que tecnología. En cantidad de horas estuvo no sé. Quiero decir, en otras materias son iguales. Para mí esta materia ahora se complicó por esto, pero después, sacando esto, digamos, de parcial, después fluye con frita. Sale con frita, debería ser, pero como estamos hablando de flujos. Bueno. ¿Cómo anda el flujo? ¿Cómo anda el ajeno? ¿El ajeno? ¿Qué nos sumarán? Y algo parecido a eso. Pero no es tanto como para la pregunta teórica de relaciones Anderson. ¿Qué es lo que dice Anderson? ¿Qué es lo que dice Anderson? ¿Qué es lo que dice Anderson? Nos vemos mañana, Boni. ¿El otro es el de Juan? ¿El de Juan? ¿El de Juan? ¿El de Juan? Armando es mi cosa, de Juan. ¿Cómo es el libro de nada? Y ahí aparece la situación, Bueno, chau, chau, nos vemos. Ah, ¿cómo andas? ¿Cómo anda la gente? Se encuentra ese chel. Thank you. ¿Sigue grabando? Hola, hola, hola.